Buenos días a todos y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 23 de octubre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la coordinación de gestión comunicacional, nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, otro también muy querido, Leo Vargas. Y en los controles, ¡ay, ay, ay! Aquí el sol que se asoma a la ventana todas las mañanas con esos ojitos sonrientes. ¡Luiger Loyo! Abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapucho, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y acompañada en la pauta musical de Juan Luis Guerra con este temita, caramba. El costo de la vida sube otra vez, los precios que bajan ya ni se ven. Esta guerra económica nos tiene contra las cuerdas. Ese es el tema del fin de semana, ¿no? Ya desde finales del año, de la semana pasada, estábamos viendo un aumento desmesurado de los precios que de verdad acaban con la capacidad de compra de los venezolanos y de las venezolanas. Nosotros tenemos tiempo hablando del terrorismo económico, de la guarimba económica, pues nos pasaron factura a esos 11 millones, más de 11 millones de venezolanos que salieron a votar en las elecciones regionales. Caramba, cómo nos anda, qué gancho al hígado nos están dando con el triunfo, ¿no? Con el triunfo que tuvo el chavismo con 18 gobernaciones. Por supuesto que lo que eran las calles, ¿no? Que el ágora, hablemos de las calles y de las redes sociales, el gran tema entre los revolucionarios es precisamente el alto costo de la vida y un clamor a la Asamblea Nacional Constituyente para que se pongan los patines, ¿no? De verdad que fue lamentable leer una respuesta que dan constituyente, que realmente no sé si dar su nombre porque, ay, por Dios, ¿no? Diciendo que bueno, que primero cuestionando el clamor del pueblo, cuestionando la autocrítica, diciendo que eso es nocivo, y de paso citando al comandante Chávez con el unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Perfecto. Perfecto, aquí estamos unidos. La unidad, unidad, unidad la demostramos el pasado 15 de julio. La unidad, unidad, unidad la demostramos el pasado 30 de julio, perdón. Y la unidad, unidad, unidad, lucha, batalla y victoria la demostramos hace una semana. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que callar la boca ante una responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Recordamos que es un suprapoder, tiene poder plenipotenciario. Y si bien no queremos ver a Delcy Rodríguez metida en un central madeirense aplicando multas, sí nos gustaría que el sector económico evalúe las 8 propuestas del presidente Nicolás Maduro y que se empiecen a aplicar. Ese es el clamor popular, no que la Asamblea Nacional Constituyente se convierta en un gran zunde. Para más inri, ese constituyente agarra y le escurre el bulto al presidente Maduro que los que estamos haciendo críticas sobre la inacción de la constituyente sobre el tema económico, le estamos echando la culpa al presidente Nicolás Maduro. No, la inacción de ustedes es lo que está afectando la gestión del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos claros que si hay alguien que trabaja en este país, en el ámbito político, es el presidente Nicolás Maduro. Que si hay alguien que ha llevado palo parejo y ha resistido como un roble, como un digno hijo de Chávez, es el presidente Nicolás Maduro. A tal punto que le cedió el poder a ustedes. A tal punto que ustedes no se habían terminado de montar en la Asamblea Nacional Constituyente cuando él ya tenía las 8 leyes económicas. Aquí el pueblo venezolano tiene claro quién es el presidente Nicolás Maduro. Así que por favor aclaren, o por lo menos ese constituyente, que ya hubo un evento bastante lamentable con él hace un tiempo finalizando las guarimbas, cuando le respondió a una opositora que decía que ojalá vinieran los gringos a invadirnos. Le digo, pues ojalá que el primer batallón gringo que pise Venezuela te viole. Esa fue la respuesta de ese constituyente, y que de verdad que es una vergüenza, ¿no? Entonces, de verdad, este constituyente es candidato a terapia. y que calladito se ve más bonito, definitivamente. Bueno, la cuestión es que el clamor del pueblo fue escuchado y ayer Delcy Rodríguez anunció la activación de la constituyente económica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias. Gracias, gracias por escuchar, de no tener la arrogancia de este constituyente y escuchar el clamor del pueblo. Delcy Rodríguez anunció la activación de la constituyente económica. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que próximamente será activada la constituyente económica para lograr la paz en Venezuela y combatir la guerra económica impuesta por los sectores de la derecha. Se activará la constituyente económica y como una sola fuerza saldremos a defender la paz económica. Amén. Dijo en el acto de juramentación de Henry Rangel Silva como gobernador de Trujillo e informó que el presidente Nicolás Maduro respalda esta determinación. Hay una especie de venganza para nuestro pueblo, para someterlo con los precios altos, pero el pueblo no estará solo. El poder constituyente originario jamás permitirá una agresión o amenaza, advirtió. Y lo que Delcy cumple, lo que Delcy promete, Delcy lo cumple. Así que bueno, esperemos que esta misma semana, cuanto antes, se active la constituyente económica y no, que no se convierta, no queremos que la Asamblea Nacional Constituyente se convierta en una gran zunde y que vayan ahí a los supermercados a meter presos a bachaqueros. Esa no es la competencia de la Asamblea Nacional Constituyente. La competencia de la Asamblea Nacional Constituyente es discutir, aprobar las 8 leyes económicas y hacer que tanto el Ministerio Público como que las instituciones que están sometidas a ellos actúen para que se haga justicia. ¿Tenemos llamada? Ah, bueno, ok. Porque bueno, fíjense ustedes, otra de las cosas que estuvo circulando por las redes durante el fin de semana es que están haciendo un llamado a boicotear el huevo, los huevos, la carne y el queso. Señores, es que no se trata de un boicot, se trata que nadie puede pagarlo a esos precios, ¿no? Entonces había gente que decía que no tenemos cultura de boicot, que no, que le vamos a decir al pueblo, que no coma. Mire, señores, que ya no se trata de un asunto de boicot. Tú puedes boicot, aparte que el boicot no se hace así, es verdad, tú no le puedes decir al pueblo, no compres huevos, no compres pollo, no compres carne, no, porque es que todo está impagable. Todo está impagable. O sea, cuando estamos hablando de un gran grupo de alimentos, el boicot se aplica es con uno una semana. Uno o dos. Pero tú no le puedes decir a toda la población que boicotee la canasta básica, porque entonces vamos a vivir del prana, nos vamos a meter todos a faquires, vamos a comer clavos. Eso no, o sea, en primer lugar, un boicot no se hace así. En segundo lugar, yo no sé cómo alguien a estas alturas de la quincena tiene 70 mil bolívares para comprar un kilo de carne. Yo no los tengo. ¿Tú los tienes, Luis? 70 mil bolos para comprar un kilo de carne al 23 de octubre de 2017. No. Es que ni siquiera para comprar sardinas ni para comprar pollo. Esto ya no se trata de un boicot, se trata que los precios los han elevado de una forma tan grosera que no tenemos dinero para pagarlos. Entonces no es un boicot. Dichoso el que pueda boicotear, que tenga el dinero y diga, no compro carne porque estoy boicoteando. No, es que ya no estamos comprando ni carne, ni queso, ni huevos porque no tenemos. Mi caso personal. Le voy a hablar de mi caso personal, así de sencillito. Señores, a mí lo que me queda hasta el día de cobro, que espero que lo adelanten, son 25 mil bolos. Eso es lo que a mí me queda. Y en mi casa la comida está que tengo garantizado los almuerzos. El desayuno lo tuve garantizado hasta hoy, igual que la cena. A partir de mañana, no sé, y plata para comprar a estos precios, reponer para comprar desayunos, o sea, para prepararme el desayuno y la cena, no tengo. Y como estoy yo, está mucha gente. Imagínense ustedes, los que de repente ganan menos de lo que gano yo. Entonces no nos caigamos a coba, no estamos hablando de boicot, es que no tenemos. ¿Ustedes se imaginan con estos precios? Cuando paguen los tickets, que ay, que por favor lo paguen pronto. Bueno, cuando paguen los tickets esta semana, que la tiquera se va a ir comprando dos kilos de carne y un pollo. Y yo creo que ni alcanza para eso. Pensemos en eso. Entonces felicitamos por un lado a la Asamblea Nacional Constituyente que por fin activaron la constituyente económica. Tenemos confianza, tenemos fe, ahí estamos nosotros, rodilla en tierra, apoyando a la Asamblea Nacional Constituyente. Arriesgamos nuestras vidas porque creímos en que esa era la salida, y fue la salida para lograr la paz. Claro que sí. Y es la salida, pienso yo, para salir de esta guerra económica, si de verdad se montan los patines. Y un llamamiento que le hacemos a algunos constituyentes, que dejen la arrogancia y que escuchen al pueblo. Porque, oye, si hay algo que es lamentable, es que se pierda la empatía. Cuando a ti sencillamente no te importa, o ni siquiera no te interesa saber si la gente desayuna o cena. Cuando a ti no te interesa saber, o sea, no tienes la sensibilidad de ver a la gente guindada en el transporte colectivo, guindada de los espejos retrovisores porque no cabe, porque hay un paro de transporte, porque aparte del alto costo de los alimentos, también nos están castigando con el transporte. Hoy habían anunciado el aumento del pasaje a 700 bolívares. Aquí en el municipio Libertador no lo han aplicado. De todos modos, no me extrañaría que si llueve o al final de la tarde lancen un paro de transporte como el de la semana pasada, para que la gente en plena oscurana tenga que irse a pie. O gastar el dinero que no tiene, el dinero con el que podría de repente comprar unas acemitas para cenar, porque la nevera está vacía, pues resulta que ese dinero lo tenga que gastar en un taxi para llegar a sus hogares. ¿No? Así que tenemos que estar pendientes. Ya me dieron el dato que en Los Valles están aplicando paro de transporte, y por supuesto que tenemos que en los municipios de Miranda, ¿verdad? Bueno, lo que son las alcaldías de Baruta y El Hatillo subieron el pasaje a partir de este lunes, lo subieron a 700 bolívares, eso es lo que están buscando. La primera aumenta y las demás se van a ir uniendo. Los que más se tardarán son los de Libertador, que terminarán falsificando gacetas y aplicándonos de facto el aumento del pasaje. Bueno, abrimos, no para llamadas porque ya nos toca hacer el corte, pero sí abrimos la participación en la ventana. Antes de ir al corte les recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guiró, escribe Juan Guirola los siguientes mensajes. Muy buen día, ventaneros. Les deseo una semana llena de esperanzas y a prepararnos para las acciones que nos tocarán. Al gobernador del estado Miranda, que aplique la ley a los directivos de las líneas del sureste de Caracas, aumentos ilegales de pasajes. La Asamblea Nacional Constituyente debe aplicar la ley en todos los ámbitos. Por eso es plenipotenciaria. El pueblo tiene el derecho de criticar y evaluar. Y dice también, la ley de precios justos establece las reglas. Solo falta aplicarla. El pueblo tiene derecho a criticar y ver las fallas. Dice Mario de Jesús Pérez, buenos días, Ensa, ¿por qué no se ve Vive TV en La Pastora? ¿Será que cambiaron el canal y no supe nada? Sí, se cambió el número, ahora está en una frecuencia, no sé cómo se dice, está en una frecuencia, en una numeración que mejora la imagen, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente, porque yo en realidad yo veo Vive a través de cable. Entonces no sé cuál es la señal, no sé cuál es el número en señal abierta ni en TDA, pero te lo averiguo y te lo digo. Pero sí, hace unas semanas, hace aproximadamente unas 3 semanas, Vive cambió de número, ¿no? De frecuencia. Bueno, son las 8:23 minutos y bueno, ¿cómo estamos? Pues a la expectativa sobre qué va a pasar con el transporte. Esta semana nos vamos con una agrupación del estado Carabobo, Guatopori, y el tema Autobús. ¡Hija! Esta es una canción netamente venezolana, por ahí por las pampas de Chachopo. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Como sardinas en la tana, como monos en la jungla, guindados de la puerta del autobús. Camioneta de pasajero en la ciudad, en

8:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Lee Primera con el bachaco Fundillúo. Caramba, qué bachaqueo, qué bachaqueros nos están colocando contra las cuerdas. Estamos hablando de los bachaqueros que se ponen en medio de las calles, como también los bachaqueros que tienen locales comerciales y los bachaqueros que se hacen llamar comerciantes. ¿Y dónde me deja los bachaqueros que se hacen llamar empresarios? Y son una cuerda de sinvergüenzas que se han estado chuleando al Estado durante décadas. No, bueno, y vamos a estar claros, señores, esto es político. No podemos hablar de fracaso de un modelo económico, no podemos hablar de situación país, estamos hablando de terrorismo económico. Fíjense ustedes, están circulando unos tweets de Freddy Guevara, donde escribió lo siguiente: atención a todos los comerciantes del país, instamos a aumentar los precios todos los jueves, en especial los alimentos. Los supermercados, paralelamente, deben suministrar la mercancía a revendedores para causar caos. Sin miedo, nosotros los respaldamos. Triplicar precios cada mes hasta terminar con la capacidad de compras. Aquí está, aquí está. Entonces, ¿el pueblo le está echando la culpa a Nicolás Maduro? No. ¿El pueblo le está echando la culpa al proyecto revolucionario? No. ¿El pueblo le está echando la culpa a la Asamblea Nacional Constituyente? No. Pero si pedimos a la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene 8 leyes que entregó el presidente Nicolás Maduro porque él cumplió con su responsabilidad, para que les dé el ejecútese, para que las discuta y para que se apliquen. Tienen poder plenipotenciario, o sea, ustedes son plenipotenciarios. Ustedes son el máximo poder dentro del país. Confiamos en ustedes e insistimos, felicitamos que por fin Delcy Rodríguez haya anunciado que se instalará la constituyente económica. Y era hora. ¿Tenemos llamada? Tenemos 2 llamadas. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días, Luis. Gracias por la gentileza. Buenos días, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de El Atillo. Eso que estás hablando de la constituyente, le voy a poner 2 o 3 precios que aparecieron la semana pasada o el fin de semana. Pues el pescado vendido en pescadería, dicen que hay un pescado de primera y otro de segunda, yo no lo creo, caramba. Dos igual, 200.000 bolívares el kilo. Sí, eso es con el mero y pargo. Mero y pargo y carite. Ajá. La carne ya superó los 100.000 por aquí. En el este, sí. Por el oeste todavía no, pero bueno. Correcto, por aquí. Pero igualito, 73, 74 mil bolívares es impagable. Es impagable. Es impagable, realmente. Bueno, mire, yo hablé con varios constituyentes, no uno, hablé con 3 constituyentes sobre lo que estás planteando. Yo les dije a ellos, mire, yo he hecho no una denuncia, sino algo que se puede hacer. Y pongo este ejemplo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, derogó parte de lo que es la ley del primer empleo, derogó para hacer un decreto para beneficiar a la chamba juvenil, y dijo estas palabras, palabras más, palabras menos: cuando salga la ley, que esté lista, la nueva ley, agregamos el decreto a la ley. Y si hay que reformarlo o hacer uno nuevo, se hace uno nuevo. Y si nos equivocamos, es a favor del pueblo. A favor del pueblo. En 2 platos, el presidente, bueno, el pueblo no las va a pasar si nos equivocamos, a favor del pueblo. Yo le dije, eso es transitoriedad. Ellos me dijeron, es que es muy complejo, nadie está obviando eso. Todos sabemos que es muy complejo lo que se está haciendo, porque tiene muchas aristas, son muchos los participantes. Sabemos que no es fácil, pero que por lo menos nos informe, que veamos qué es el que les preocupa el tema, porque parece que no les preocupa el tema. Y es la otra, no podemos aceptar más que se sigan dejando de un lado un hecho que todos los días, bueno, acaba de decir tú con el de lo que está diciendo el señor Guevara, que todos los días aumentan los precios y nadie haga nada. porque eso no puede ser. Yo puse un ejemplo también con la Central Madeirense. La Central Madeirense tiene como 300 supermercados en Venezuela, amigo. Cuando la Central Madeirense te aumenta un precio, se está aumentando en toda Venezuela y en todos los municipios del país, que son 335 municipios. Entonces no se puede dejar, no que la Central Madeirense haga lo que le da la gana, sino que se haga cumplir la ley, por Dios. Porque no puede ser que un kilo de pescado, porque sea de primera, te lo venden en 200.000 bolívares. Las sardinas aparecieron la semana pasada y que a 50.000 bolívares. Uh-huh. Eso no puede ser, hermano. Eso no puede ser. Y así todo. Y la capacidad de compra se ha perdido totalmente. Sí, es que no es cuestión de boicot. Debemos ir cerrando. No es cuestión de boicot. Que se boicoteemos la carne, los huevos. Es que no tenemos para pagar esos precios. Así de sencillo. Ese es el problema. De todas maneras, bueno. Esperemos que otra persona llame y que haga algún comentario relativo a ello. Gracias. Un abrazo gigante, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. No. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Buenos días. Habla Jen Rodríguez de Petare. Hola, Jen. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Qué rico escucharte. A los que piensan diferente. Qué bueno. Y a los que no piensan también, que cada vez son menos. Aquí recordando a Mauro de Katia, ¿no? Sí, a Mauro de Katia, sí, como siempre. Uh-huh. Bueno, un saludo, Elsa, que hayas vuelto nuevamente al programa. No sabía que ya estabas al aire nuevamente. Y te llamo aquí de la Sociedad Venezolana de Ciegos Trabajadores para enviarte un saludo. Y bueno, ay, tan bello. Un abrazo a todos por allá. Bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto. Te estamos escuchando aquí de la Sociedad Venezolana de Ciegos Trabajadores. Bueno, un abrazo a todos con muchísimo cariño, pues, Jen. Okay. Cuídate. Chao, bueno, gracias. Pues, Chayito. Bueno, continuamos, ¿no? Nos escribe Mario de Jesús Pérez, ¿no? Dice, el presidente le está echando un mundo, pero los constituyentes no le están poniendo nada a esto, por lo que sé, veremos. Siguen jugando con la paciencia del pueblo con estos costos y esto puede revertirse en los comercios y no al gobierno. Y y aquí hay una denuncia que en la esquina de Miraflores a Gobernador, La Pastora, se sigue botando el agua y se corre el riesgo de que se pierda el asfalto que se le puso. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Están las 8 leyes. Lo que pasa es que yo las tengo aquí en una foto que publicó La Tabla en Instagram, ¿no? ¿Cuáles son las 8 leyes para resolver el problema económico? Una de las leyes que entregó el presidente Nicolás Maduro es la Ley de Abastecimiento Soberano y Productos y Precios Acordados, la Ley del Plan 50, que consiste en la fijación de precios máximos de venta al público en 50 productos y servicios esenciales: harina, leche, pan, mayonesa, mantequilla, mortadela, atún, pollo, queso blanco. Son algunos de los productos que tendrían un precio máximo de venta. Fíjense ustedes, esto lo entregó hace tiempo, apenas se montó la constituyente, lo entregó el presidente Maduro. ¿Qué ha pasado? 2. La ley constituyente de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, rango constitucional para los fiscales populares de abastecimiento y precio. Es decir, no va a hacer falta la SUNDE, sino que los CLAP va a formar fiscales populares, que son los que se van a encargar de eso. Y van a tener un rango legal y jurídico, y van a tener el poder de ejercer realmente la Contraloría Popular, que puede incluir hasta sanciones. ¿Ok? Está tercero. La ley constituyente para la regulación y funcionamiento de las casas de cambio, para complementar el acceso a las divisas convertibles en el mercado venezolano. Eso es un golpe a Dólar Today, más que el estar bloqueándola. Porque si no importa, porque está Dólar Today, y si se bloquea va a salir Rublo Today, Euro Today. O sea, no es, en realidad, esa página web no es el problema de fondo. Bueno, tenemos también la Ley de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera, que consiste en dinamizar la atracción de las divisas extranjeras para que las mismas contribuyan con el desarrollo de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. ¿Ok? Está la quinta ley, que es la Ley de Régimen Tributario para Desarrollo Soberano del Arco Minero. Establece un régimen tributario para inversionistas en el arco minero del Orinoco. Está la la sexta ley, que es la ley constituyente de impuesto a los grandes patrimonios, permitirá pechar a los grandes patrimonios surgidos productos de la guerra económica perpetrada desde finales del 2014. En los próximos 30 días se desarrollará una investigación financiera para identificar a estas personas. Pero si la Asamblea Nacional Constituyente no aprueba estas leyes, no se pueden aplicar, señores. Séptimo, la ley de régimen especial tributario para la protección social del pueblo. Esta narrativa crea la unidad punitiva tributaria que perseguirá los delitos cometidos en el cargo, en el campo económico contra el pueblo. Y la octava ley, que es la ley para la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, AgroSur, coordinará la producción de los 20 rubros principales. Así que bueno, ahí está. El presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, ha estado trabajando. Y bueno, y le estuvo echando pichón, y aquí está, y lo que se montó la constituyente, y aquí están las 8 leyes. Entonces, por favor, ojo, no los meto a todos. Ahí está Delcy Rodríguez, que es tremenda revolucionaria, ha sido tremenda canciller, es Delcy heroína, es una heroína. Pero debajo de ella o con ella hay 500 más. No hablamos de Delcy, no hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente en general, pero sí hablamos de algunos constituyentistas que le ha dado por insultar al pueblo. Y no sienten ningún tipo de empatía por lo que está ocurriendo. O sea, porque no es que estamos bravos porque no nos podemos comprar un nuevo celular. No es que estamos bravos porque, ay, cónchale, no puede ser que me gustó ese par de zapatos y no me lo puedo comprar. Es que nos están subiendo los precios impunemente, es que nos están aplicando violencia con el sistema de transporte colectivo porque hay gente que requiere medicamentos y no los consigue. Y eso hay que atacarlo. Y ahí está la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Les toca a ustedes, sean un poquito más humildes, por favor, y reconozcan. Y reconozcan que bueno, que mira, que lo han estado posponiendo y que el asunto económico urge. 8:46 minutos, les recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Llámenos por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya que estábamos hablando de Delcy Rodríguez exige a los gobernadores de oposición dejar de contrariar la constitucionalidad del país. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, exigió este sábado a los 5 gobernadores de oposición electos en las elecciones del 15 de octubre que dejen de contrariar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Lo harán? ¿No lo harán? No se pierdan el próximo capítulo de esta telenovela. Porque definitivamente los políticos de oposición lo que montan son puras telenovelas mediáticas, ¿no? Para que puedan asumir sus cargos una vez juramentados por los órganos legislativos estatales. Deben juramentarse, no vamos a permitir que sigan con altanería. Lo tienen que hacer, se lo estamos diciendo pausadamente. Ya basta de contrariar la constitucionalidad de Venezuela, enfatizó. Durante la juramentación del reelecto gobernador Henry Rangel Silva en el estado Trujillo, la presidenta del poder originario recordó que la constitución es el mandato superior que tenemos los venezolanos y se debe respetar. El presidente Maduro también se dirigió a los gobernadores opositores y señaló que estamos obligados por la Constitución a respetar los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto lo recalcó el pasado viernes, que todas las estructuras que integran el Estado venezolano tienen la obligatoriedad de subordinarse y respetar por mandato de la Constitución Bolivariana los plenos poderes que ejerce el pueblo dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es el suprapoder del país. Bueno, parece que hay algunos constituyentistas que no lo entienden, ¿no? Es el suprapoder del país y todos estamos obligados por la Constitución a respetar sus plenos poderes, expresó el jefe de Estado durante el acto de juramentación de Carmen Meléndez como gobernadora del Estado Lara. En ese sentido, Maduro recalcó, en referencia a los 5 gobernadores opositores que resultaron electos el pasado 15 de octubre en los comicios regionales, en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida, Táchira y Zulia, que para poder asumir su mandato regional deben acatar el mandato constitucional, reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente y subordinarse a su poder originario y plenipotenciario. Por su parte, la rectora Tania de Amelio informó que los partidos opositores no han impugnado a las regionales. La rectora del Consejo Nacional Electoral dijo que la MUD se quedó en el discurso y no accionó en torno a los resultados electorales del pasado 15 de octubre. Por supuesto, porque es que no hubo fraude. ¿Qué van a impugnar si no tienen nada que impugnar? Lo que pasa es que su declaración de fraude tiene dos propósitos. El primero, generar matrices de opinión internacional para justificar o para seguir justificando la intervención extranjera. Y segundo, para ver si sus locos se activan y vuelven a incendiar el país. Eso es todo. Bueno, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó este lunes que partidos políticos de oposición no han impugnado los comicios regionales del 15 de octubre para constatar si hubo algún tipo de fraude. Hasta la fecha de hoy, nadie ha impugnado las regionales. Por lo tanto, si usted no está de acuerdo con los resultados, no puede ser el discurso, la prédica política, la oposición tiene que accionar, argumentó D'Amelio durante una entrevista en Venezolana de Televisión. Bueno, parece que tenemos un tuit nuevo. Vamos a leerlo y dice Clivi. Dice, lo que dije la semana pasada es para su información, es para que me alcance los caracteres. Bueno, Clivi, no sé qué pasa por ahí. Y vamos a ver si tenemos algún mensaje por el grupo de Facebook. Y bueno, tenemos una buena amiga, la profesora May, que se quiere unir al grupo. Por supuesto que estás aceptada, amiga mía. Bueno, señores, antes de despedir el programa, pues me gustaría contarles una experiencia que tuve ayer, ¿no? Resulta que ayer se llevó a cabo un concierto en el Teatro Municipal de la Filarmónica es un ciclo de conciertos para celebrar el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Fíjense ustedes, un concierto gratuito con una ejecución maravillosa, ¿no? Impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto el IAEM, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, y Fundarte. En el programa presentaron una pieza, ¿no? Una parte, un movimiento de la Sinfonía Leningrado, que la compuso Shostakovich, ¿no? Dmitri Shostakovich. Realmente quedé enamorada de la pieza y quedé enamorada de la anécdota. Esta sinfonía fue compuesta por Shostakovich en el año de 1941, si no me equivoco, estando Leningrado, ¿verdad? Porque los nazis estuvieron asediando Leningrado, la asediaron por más de 2 años. Durante el asedio a Leningrado murieron millones de rusos y murieron de hambre, de frío y por falta de medicinas, porque la ciudad estaba rodeada y nada entraba ni salía. Afortunadamente, llegó un momento que el invierno ayudó y se congeló un lago que había cerca, y por allí los rusos abrieron una especie de canal por donde entraban algunos insumos. A pesar de esa situación tan terrible, los rusos, los ciudadanos de Leningrado, seguían creando, pues se componían sinfonías y la gente iba al teatro, porque ya que no podían alimentar el cuerpo, pues alimentaban el alma. Pero bueno, la cuestión es que en el asedio a Leningrado, el día que se fue a estrenar esta obra, le avisan a Shostakovich que el ejecutante del redoblante, que es un instrumento vital dentro de esta obra, estaba muerto, que estaba en la morgue. Shostakovich salió corriendo a buscar al ejecutante, ¿no? A identificar el cadáver, y cuando llega a la morgue se da cuenta que el hombre está respirando y que se mueve, y que en realidad lo que estaba era, no sé, quizás desmayado del hambre, no sabemos qué era lo que tenía, pero el hombre estaba vivo. Lo sacan de la morgue, se recupera y participó ese mismo día en el estreno de Leningrado. Yo de verdad que no me quiero imaginar la energía que tuvo ese concierto, un pueblo asediado, hambreado, sin medicinas, bombardeado, ahí rodeado de nazis. Y como dijo el director de la orquesta, ese gran amor patrio hizo que Leningrado resistiera y venciera. ¿Acaso? ¿No? Y yo no pude evitar hacer un paralelismo, quizás era que estaba tripeando con el redoblante, porque de verdad que estaba tripeando con la obra. Y no pude evitar asociar, ¿no?, con sus diferencias, la situación que estamos viviendo con lo que vivió el pueblo ruso en el asedio a Leningrado, en el sentido de que igual, o sea, estamos asediados, tenemos un bloqueo económico, un bloqueo financiero, tenemos cerrados los accesos a medicamentos, a medicinas, a materias primas, y entran por una especie de lago congelado, por un huequito, y están entrando para ayudar, ¿no? Entonces, o sea, para ayudar, aparte de lo que activamos, ¿no?, lo que es el mecanismo económico, ¿acaso no hemos estado asediados por los nazis? Con la diferencia de que en Leningrado los tenían afuera. Aquí los tenemos afuera y adentro. Y lo hace mucho más difícil. Y gracias a ese amor patrio y a la cultura que hacía que la gente se distrajera, cultura accesible, que la gente leyera, se distrajera y cultivara el alma, los rusos terminaron venciendo. Y estoy segura que nosotros vamos a terminar venciendo. Y aquí un reconocimiento al gobierno bolivariano y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a Fundarte por estos conciertos gratis, porque con esta pelazón, señores, oye, qué buena opción aprender historia, cultivar el espíritu, aprender y llenarnos de optimismo y alegría. En lo personal salí llena de optimismo y de alegría, porque tenemos un gran amor patrio, lo hemos demostrado, tenemos espíritu de resistencia, porque yo no sé cómo habría hecho el pueblo ruso si hubiera tenido a los nazis adentro también echando varilla como lo están echando aquí, ¿no? Pero tenemos con qué, y no perdamos la esperanza, que amor patrio nos sobra. Y bueno, aproveché y en el grupo de Facebook pues compartí ese movimiento de Leningrado para que se metan ese redoblante tan maravilloso en todas y cada una de las fibras de su alma, porque vamos a vencer, claro que sí, cumpliendo con nuestro papel, trabajando, aportando, resistiendo y señalando de manera constructiva los errores de quienes nos dirigen para que enrumben, para que cambien el rumbo o para que se monten en los patines, como ocurrió este fin de semana. El clamor popular fue escuchado, afortunadamente, por la Asamblea Nacional Constituyente y ya se activó la Constituyente Económica. Amigos, amigas, un beso gigantesco. Ya llegó el momento de despedirnos. Queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño, encabezando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la ministra Alejandrina Reyes, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla, en la Coordinación General de Alba Ciudad, Leo Vargas, y en los controles, el único e inigualable Luis Arloyo. Y bueno, aquí estamos atentos al tema del transporte el día de hoy. Ya lo subieron a 700 bolívares en dos municipios del estado Miranda. Hay paro de transporte en otros municipios del estado Miranda. Vamos Héctor, que ya el tema del transporte lo pusieron en tus manos. No lo tienes fácil, porque te estás enfrentando a verdaderos mafiosos. Y aquí en Libertador, a la expectativa de los paros y los sabotajes de transporte que vienen ejecutando y que seguramente tendrán bajo la manga. Pero con nosotros no van a poder. No van a poder, venceremos. Así que bueno, nos vamos con este tema de buena fe, que también habla de lo sabroso que es viajar en autobús. Buena fe, buen viaje, hasta mañana. Chao. En esta inmensa mole de hierro y calamina, vamos al fin de vuelta a otro renglón de nuestras vidas. Cumplido fue el taller, la clase, el verso, el pan, el negocito y la oficina. La parada